Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Es el hijo adversario del pidió un amigo. No está. Se presenta vivo a la casa. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Osvaldo Bayer o las maneras de incomodar a los dueños de la tierra, con Bruno Napoli, capítulo 2. ¿Naciste en Santa Fe? Yo nací en Santa Fe, pero a los 40 días mis padres se trasladaron a Tucumán. De Tucumán fuimos a Bernal y de Bernal fuimos a Belgrano. Pero ahí crecieron con tus hermanos en un barrio donde había una comunidad alemana importantísima. Era un barrio, Belgrano, sé, en aquel tiempo, la década del 30, era un barrio de alemanes. A una cuadra y media de ahí estaba la Hitlerjugend, es decir, la juventud hitlerista, porque justamente eran los años de ascenso del nazismo. Y después a dos cuadras en Cuba y Blanco Encalada, ahí estaba el club alemán, que realmente nosotros nos gustaba ir, aunque mi padre no lo veía con buenos ojos, porque en general allí eran nazis. Sabes, Bruno, hay en esto de los vasos comunicantes que recién citábamos, también hilo, un puente, que, porque hasta aquí no lo mencionamos, el mítico libro de Osvaldo, La Patagonia, ¿verdad? Y estos episodios que lo tienen en los finales de la década del 50, su relación, su vínculo o la existencia en el poder político, ya sea provincial o nacional, de la Unión Cívica Radical. Sí. Sí, es cierto, es muy cierto lo que decís. Es increíble. La Unión Cívica Radical, para él, muchas veces a Osvaldo lo critican de ser gorila o antiperonista. Sí, claro, la verdad, sí, es que el problema, sí, lo ha tenido con los radicales, no con los peronistas. Claro. Y jamás ha hecho, sus denuncias, básicamente, la chispa, año 58-59, estaba Frondizi en el gobierno. Cívica Radical del Pueblo. Unión Cívica Radical del Pueblo. Uno de los diputados radicales de ese momento interviene en el robo de tierras de Cuyamen, está todo documentado en la chispa. La chispa denuncia el plan de austeridad de Frondizi, de Frondizi, que provoca desempleo masivo, lo dice la chispa, no sé si te suena, sí. Desempleo masivo en áreas del Estado, y a la vez denuncia que el mismo gobierno que desemplea gente por austeridad compra armas en Estados Unidos. ¿Te suena? Bruno Napoli, investigador en historia y delitos económicos. Los 10 aviones que llegaron de Estados Unidos hace un mes y medio, pagados para la defensa y la seguridad interna, y la cantidad de armas que se están comprando desde que asumió este gobierno con plan de austeridad. Uh-huh. Eso, a mí me parece lamentable estar diciéndolo, pero me da mucha tristeza, porque ¿qué pasó? Y ellos de hecho dicen, Frondizi es la gran farsa argentina, vino a decir que iba a ser mejor que Perón, y lo dice el periódico, y son peores. Perón no va a tener que hacer nada para volver. Lo hacen todos ellos, dice el periódico. Los otros le ayudarán. Claro, no va a tener que hacer nada. Estos son tan malos, que él va a volver solo sin hacer nada. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Entonces, esa lógica lo va a encontrar muy poquitos años después de que lo echen de Esquel, en el año 59. A los 10 años ya está investigando los sucesos de la Patagonia. un poquito antes, ¿eh? 8 años, ya empieza a recorrer la Patagonia nuevamente, insistente, Osvaldo, viste que es muy cabeza dura, es insistente. Y vuelve a recorrer la Patagonia en auto buscando los documentos de las matanzas de 1921 y 22, otro gobierno radical. Radical, claro. Sí. La Patagonia Rebelde, o Patagonia Trágica, es el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en rebelión en el territorio nacional de Santa Cruz, entre 1920 y 1921. Osvaldo Bayer relató estos hechos en el libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que está dividido en 4 tomos que fueron publicados entre 1972 y 1974. En 1974 se estrenó La Patagonia Rebelde, la versión cinematográfica del libro. En 2001, Bayer sintetizó los 4 tomos de Los Vengadores de la Patagonia Trágica en un libro retitulado, al igual que la película, La Patagonia Rebelde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, señores. Señores, es imprescindible tomar medidas urgentes. Casi todas las estancias del territorio están paralizadas por la huelga. No es posible que por esos extranjeros anarquistas nos veamos todos perjudicados. Con permiso, señores. Telegrama de Buenos Aires, señor gobernador. Disculpe, señores. Los comerciantes arreglan sus problemas y después venden más. En cambio, nosotros se nos atrasa la esquila y cae el precio de la lana. Efectivamente. Señores, el presidente Yrigoyen ordena la inmediata libertad de los detenidos y la apertura de la sociedad obrera. Estos radicales no saben lo que hacen. Creen que aflojándole la mano los van a parar. Son unos ilusos. A ver, quedó ahí flotando porque en esta charla que va reuniendo distintas postas, distintos lugares de la Patagonia, del sur del río Colorado hasta más al sur aún, estas vinculaciones con el poder legislativo conflictivamente llevadas adelante. Llegado a este punto, La Patagonia Rebelde convertida en cine. 1974. Exactamente. La censura, Paulino Tato, una serie de acciones para evitar. ¿Para evitar qué? Para evitar que la película se vea. Eso es impresionante. Primero, los problemas que tiene Osvaldo en la investigación. Él recorre la Patagonia 2 veces en auto buscando documentos, entrevista, encuentra vivos a los jóvenes conscriptos que habían fusilado en el sur, tiene un debate fenomenal en el diario Crítica con Anaya, con el general Anaya, que en ese momento tiene 80 años, lee el primer tomo, lee el segundo tomo y sale a cruzarlo a la carta de lectores del diario. Perdón, en La Opinión. La Opinión. En La Opinión, sí, en La Opinión. Y es un debate que dura un año, pero hay que leer ese debate. Primero porque los dos están muy bien armados de datos. Uh-huh. Pero es un debate que Osvaldo le va a seguir durante un año, más de un año, hasta que lo exilian Osvaldo. Él va a tener que debatir con un montón de actores, con los radicales, con los militares, con los sobrevivientes. Va recorriendo eso. Finalmente la obra se hace película, los 2 primeros tomos, porque el final está publicado en Alemania. Y la película no se puede pasar acá. Está prohibida, como bien dijiste. Sí. El poder político la prohíbe. En lugar de tomarla como punto de partida de investigar esas matanzas, no, prohíben la película. La película viaja al exterior, gana el Oso de Plata en Berlín, tiene una repercusión internacional y con esa presión los diputados se juntan, no para investigar las masacres que denuncia Osvaldo, sino para debatir si la van a pasar o no. Y ahí determinan que va a poderse habilitar, pero con una prohibición para menores. Sí, en una época en que todos los chicos estaban militando en centros de estudiantes, organizaciones políticas, la juventud estaba metida de lleno en la política, ellos ponen la prohibición de, para menores de 14 años, esa película no es buena. Y es interesante ver lo que dice cada uno de los diputados, porque la sesión está, se puede sacar de la página del Congreso o se puede ir a pedir las fotocopias. Claro. Los radicales dicen, no tenemos nada contra la película, porque artísticamente es muy linda. Eso dicen, nada más. Sí. Esa es su justificación, artística, no políticamente. Y bueno, hay distintas versiones. Finalmente, los diputados, luego de una extensa sesión, deciden aprobar que se pase la película. Cuando cuento esto en algunas charlas, hay gente más grande que yo tengo cerca de 50, hay gente más grande que yo que me dice, yo la fui a ver con mis padres Y ellos dijeron que yo tenía 14 y tenía 12 o 13, pero la quería ver. Lo habilitaron. Ah, sí, muchísima gente me dijo eso. Bueno, un montón de charlas me dicen, sí, yo tenía 12 años, pero ya la quería ver. Porque yo estaba en el secundario, o 13 años, iba con mis viejos, ellos decían que tenía 14 y me dejaban verla. Iba a escondidas a verla. Una película que tuvo 1.5 millones de espectadores en un mes. Finalmente muere Perón y la prohíben. Prohíben la película, prohíben el libro, claro. y a Osvaldo lo echan. Hemos salido en libertad gracias a los compañeros del campo. Ahora debemos luchar por ellos. Debemos lograr el primer convenio de los trabajadores rurales para que nos sigan viviendo como bestias. ¿Y qué será presentado a los patrones? Te lo voy a leer. Pliego de condiciones. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene. Para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. 100 pesos. Justo, no lo que se paga ahora. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos, y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo. Tramas. Y un año después vienen las amenazas que lo obligan a irse del país. Directamente a irse del país con toda su familia y ya no volver nunca más, ¿no? Con la promesa de que nunca más iba a pisar el suelo de la patria, así le dicen. Lo saca la embajada, aparte. Él pide ayuda al agregado cultural, que se había hecho muy amigo de Osvaldo, y que aparte había gestionado la película en Alemania, estaba muy impresionado con la repercusión, así que lo conocía mucho Osvaldo, y él lo ayuda a salir a Osvaldo del país. Lo lleva a Ezeiza en auto oficial y lo sube al avión. Vos decís, y dentro de tu extenso currículum, y lo mencionaste hace un rato atrás, Bruno, que sos historiador. Sí. ¿Qué es la historia? Bueno, es un campo de batalla. Es un campo de batalla fenomenal, donde todos tenemos que primero ser lo más honestos posibles, pero sobre todo lo más riguroso posible. Porque la honestidad, bueno, depende un poco de los valores éticos que tenga cada uno. Pero sí hay que ser riguroso. Acá están los documentos. Nosotros rescatamos la chispa porque es un documento invaluable. Nos trae a recuerdo, por ejemplo, con datos, con documentos de época, con número de causa, con nombres. Ahora estuve en Esquel y corroboré algunos de esos datos otra vez. De un robo de tierras en el año 35, que es el robo de tierras de Cuyamen, por ejemplo, donde ahora, por el mismo conflicto, luego de 60 años, desaparecen a Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, desaparición forzada seguida de muerte, tal cual dice el Código Penal argentino. No es que es una opinión. Santiago Maldonado es un hombre de 28 años recién cumplidos en el mes de julio. Está desaparecido desde el primero de agosto. Según los testigos de la comunidad Pulov, Santiago Maldonado huía de Gendarmería por este camino para llegar al río. Sus compañeros lo cruzaron, pero él se quedó intentando no ser identificado. El operativo está todo filmado. Inadmisible, no está todo filmado. Está casi todo filmado, pero no todo filmado. Filmado hasta que empieza la represión, cuando ordenan fuego, fuego, cuando dicen fuego al negro. ¿Qué? ¡Fuego negro, escopeta! Pero ahí cortan llamativamente la filmación. Y después que le rompen la cabeza a los milicos, ahí bueno, ya fuimos al terreno y le dimos cortazo para que tenga. Y ahí cruzaron a nado el río Chubut. En ningún momento vi alguno flotando. Claro, los tipos ejecutaron disparos. Se cumplen ya 79 días desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y en todo este tiempo, familiares, amigos y organizaciones sociales no han cesado en su búsqueda. Lo que podemos confirmar es que efectivamente se encontró el cuerpo. Un cuerpo de un hombre dentro del río Chubut. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. La ley 26.679, que modificó el artículo 142 del Código Penal, es muy clara. Si vos estás parado, hay un operativo de una agencia estatal, desapareces, no importa cómo, o te morís de un infarto en ese operativo, y apareces una semana después, es desaparición forzada, seguida de muerte. Aunque te mueras de un infarto del susto, es desaparición forzada, seguida de muerte, porque hay una agencia estatal que actuó en ese momento y que no había nadie más que vos, y encima tu cuerpo no aparece. Listo. Eso, la ley es clarísima, porque aparece ajusta a derecho internacional. Esto digo porque hay tanta pavada dicha. Y vuelvo con esto de ser riguroso. La ley fue modificada en el 2011, luego de un acuerdo internacional en el 2010 sobre desaparición forzada de personas. La historia es tratar de ser lo más riguroso posible y con estos datos poder dar todos estos debates, para que no queden dudas de las cosas que suceden, cómo suceden y el curso que tienen que seguir. Por eso dije, es un campo de batalla. Vos pensá que nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres, y algunos de nosotros que tenemos, insisto, cerca de 50, estudiamos con guías de lectura del Estado, donde se decía que el indio era salvaje, bárbaro, asesino, ladrón, que los mapuches eran chilenos. Ese libro que es con el que estudiamos y estudiaron nuestros padres y nuestros abuelos, es el de Estanislao Ceballos, A la conquista de 15.000 leguas. Es un libro que escribe en 1878 para el ejército argentino. Se lo escribe a Roca para convencer a los soldados de que los que iban a matar eran chilenos. Y sin ningún fundamento científico, él en ese libro dice que los mapuches son chilenos. Una salvajada. Ese libro fue guía de lectura obligatoria en escuelas y bibliotecas. Entonces, si todos empezamos a estudiar con ese tipo de textos, es lógico que ahora cualquier hijo de vecino te diga, no, los mapuches son chilenos, son ladrones. Eso decía Estanislao Ceballos. Repiten algo que fue impuesto por, para los que están escuchando, una guía de lectura es lo que hace un Estado con sus escuelas y bibliotecas populares. Es decir, decide un año comprar 15.000, 20.000, 30.000 libros y los manda de lectura obligatoria a las escuelas. Y lo mismo hace con las bibliotecas populares. Es decir, establece qué quiere leer qué quiere que el Estado que lea la población. Esos son guías de lectura. El Estado Nacional, a partir de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, siempre tuvieron guías de lectura, y sobre todo con Roca, y sobre todo con este libro. Bruno Napoli ha participado en la catalogación, desclasificación y asistencia técnica del archivo Actas de las Juntas Militares del edificio Cóndor, perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación. Actualmente, Napoli analiza el diálogo entre las leyes económicas y las leyes referidas a la seguridad nacional en la investigación Desaparición y Deuda en Argentina, 1957-2017. Por otro lado, Bruno Napoli ha catalogado al archivo personal de Osvaldo Bayer, sobre quien ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Ventana a la Plaza de Mayo, Entre Dichos, ¿Qué debemos hacer los anarquistas? Y La Chispa. Entonces, es interesante porque esos textos que justificaron el genocidio a partir de denigrar a un otro, decir que era distinto, que era inferior, que era la infancia de la humanidad, ahí está el Perito Moreno actuando como un gran traficante de huesos. Acordate que el Perito Moreno en 1884 le pide a Roca, mandame a todos los caciques que los quiero exponer vivos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y luego exponerlos muertos por partes en las vitrinas. Eso hasta el 2003 estuvo expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Todos los que fuimos al museo vimos un pingüino, un ave, un indio, un delfín. Eso, vimos en una escala expuestos y por partes. El gran cacique Inakayal, un hombre sabio, un hombre que llegó a hacer acuerdos comerciales y legales y técnicos con el Estado Nacional, terminó su pelo y su oreja en una vitrina, su cara en otra vitrina y sus huesos en otra vitrina. Eso hicimos con estos hombres y mujeres, con estos seres humanos. Entonces, eso es una pedagogía a la crueldad, pero quedó muy arraigada en los cuerpos. Cuando alguien dice un mapuche es chileno o son vagos, no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero con ese discurso sostiene el genocidio. Por eso el genocidio avanza en el mundo, porque hay discursos que habilitan a que pase. Cuando alguien dice, ¿qué hacía Santiago Maldonado ahí? Está habilitando el genocidio sin saberlo, no lo justifico, pero no lo sabe ese. Ese era el discurso de Roca, ese era el discurso de Estanislao Ceballos, ese era el discurso de los que le robaron las tierras, armaron el primer campo de concentración en la isla Martín García en 1880 y de ahí los repartieron como esclavos al norte, a la Zafra. Pero el discurso era ese. No tienen nada que hacer esos indios ahí. ¿Qué hacen esos indios ahí? Hay que ser muy claro con eso, hay que ser muy riguroso. Es lamentable escuchar que alguien diga, ¿pero qué hacía Maldonado ahí? Te estoy hablando que murió. Te estoy hablando que un joven fue asesinado o murió, no importa, en un operativo ilegal y que apareció 78 días después en una zanja con el DNI en el bolsillo. ¿Qué importa qué hacía? ¿Qué importa incluso si estaba intentando matar a un gendarme? El Estado no puede hacer lo mismo. Digo, el caníbal no se puede comer al otro caníbal. El Estado, digo, para acabar con el caníbal no se lo puede comer. No se lo puede comer. Digo, uno termina siendo más caníbal que el otro. Entonces, la historia es el espacio de rigurosidad. Nosotros tenemos que insistir, sacar los documentos, mostrarlos, dar estos debates. Yo soy como un canillita. Yo recorro el país dando charlas hace 11 años, pero siempre, todos los años, con documentos nuevos que pueda encontrar para seguir sosteniendo estas discusiones con el mayor respeto posible, pero sin caer en la arbitrariedad de defender delitos y mucho menos defender el genocidio. Osvaldo Bayer es historiador, escritor, periodista, guionista cinematográfico. Se autodenomina un anarquista y pacifista a ultranza. Bayer es profesor honorario titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Osvaldo Bayer es el autor de la mítica Los Vengadores de la Patagonia Trágica, saga histórica que conmovió profundamente a vastos sectores de la ciudadanía argentina. Si tomamos este último término, genocidio, y ya lo citaste en 2, 3, 4 oportunidades, Patagonia, campaña del desierto, sí. Roca. Oligarquía, claro, oligarquía terrateniente gobernando por fraude, que eso también para los que escuchan es muy interesante porque queda desdibujado por la idea de que estos son próceres de la patria porque armaron la nación. Es cierto que la armaron, pero hay imagen y semejanza de ellos. De Mitre, 1862, hasta el último presidente del PAN, del Partido Autonomista Nacional de los Conservadores, en 1916, todos los presidentes Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Uriburu, Victorino de la Plaza, Roca de nuevo, todos gobernaron por fraude. Bruno Napoli, investigador en historia y delitos económicos. El famoso fraude patriótico. Ellos decían, hacemos fraude, la oligarquía hacía eso. Hacemos fraude porque si dejamos votar a la gente, vota cualquier cosa y nosotros somos los mejores. Así que fue un fraude electoral de más de 50 años para que la oligarquía gobierne. Hoy, en Tramas, Osvaldo Bayer o las maneras de incomodar a los dueños de la tierra. Con Bruno Napoli, capítulo 2. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, aunque la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, changor, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, ¿qué? Sigo siendo ese changuito gris, callada por fría, supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quiten ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuerda de los niños del Afganistán, el agua envenenada, el Andalgalá. Los bosques centenarios que han de sepultar los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, con 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar